La historia cortamente contada es así. GW, que es una empresa pues muy reconocida en el medio de bicicletas, decide fortalecer su departamento de investigación y desarrollo. O sea, para todos, eso es una empresa colombiana, tiene más de 50 años en el mercado. Y digamos que con Mariana Pajón empezó a ver que el apoyo a deportistas de alto rendimiento podía tener unos incentivos bien interesantes, tanto desde la visibilidad de la marca como desde el punto de vista comercial. Al fortalecer ese departamento, pues deciden contratar un ingeniero que se encargue de los proyectos y los nuevos desarrollos. Ese ingeniero, que se llama Carlos Rodríguez, particularmente pues Carlos es muy amigo mío, estudié con él toda la carrera, fuimos pues digamos los parceros de la universidad. Carlos ingresa y a los 8 días de haber empezado su trabajo, le sientan a Mariana Pajón al frente. Le dicen, venga, vea, le presento a Mariana Pajón, ella tiene unas cositas que decirle sobre el marco para los Olímpicos. Entonces Mariana habla con él y le menciona tres aspectos fundamentales que debía tener ese nuevo marco y es necesitamos un marco más liviano, el que tenemos se puede mejorar, necesitamos un marco más rígido y necesitamos un marco más bonito. Esas fueron las tres palabras específicas que se trabajaron en ese momento. Por mi cercanía con él y con la empresa, pues Carlos me llama y me dice, hermano, vea el reto que me pusieron acá. ¿Usted se le quiere medir a trabajar con esto? Y le dije, no, pues de una. Ahí ya viene la parte pues legal, política, hacer un convenio, unos contratos, muy bien. Y desarrollamos un proyecto que se llama un proyecto por contrapartidas, en donde ambas partes, tanto la universidad como la empresa, disponen recursos, disponen espacios, disponen pues digamos todo lo que el proyecto necesita y empezamos a trabajar. El proceso de diseño es un proceso de diseño tradicional. Nosotros tuvimos que levantar toda una información porque, contrario a lo que pasa, por ejemplo, con las bicicletas de ruta, donde hay unas certificaciones de la UCI, hay unas normativas internacionales, para las bicicletas de BMX no hay nada. O sea, la UCI, simplemente la UCI lo que dice es, llantas de 20 pulgadas, corra en ella. Usted puede llevar allá la bicicleta que usted quiera. No hay límites ni regulaciones como si lo hay para las otras, por lo menos para el ciclismo profesional de ruta. Con eso nos enfrentamos a un camino diferente porque no teníamos información para arrancar. ¿Qué hicimos? Lo primero que se nos ocurrió hacer es, bueno, pues, ¿con qué bicicletas corren las competidoras de Mariana? El top 10 del mundo. Compramos esas bicicletas y las comparamos con la GW. O sea, hicimos un laboratorio de caracterización estructural, que eso pues en términos castizos es una máquina a la que le podemos montar un marco, meterle carga y ver qué le pasa al marco cuando usted le pone peso. Hicimos una validación, encontramos cosas muy interesantes, encontramos que los marcos que aparentemente son tan buenos no lo son, y los que no son tan buenos sí lo son, y ahí nos empezamos a dar cuenta de algo valioso que pues, diría todo el mundo, ah sí, pero eso lo sabemos todos, que gran parte del desempeño deportivo está en la cabeza del deportista, en creer que lo que está usando es bueno. Y de hecho pasó una cosa muy interesante. Nosotros hicimos una validación y en una de las primeras encuentros con Mariana para mostrarle los resultados, le dijimos, Mariana, vea, estos son los números. Este es el marco en el que usted está corriendo hoy, pues que es el modelo viejo, y estos son los marcos de sus competidoras. El suyo es X% superior en casi todas las pruebas. Ella venía de perder dos pruebas y a la siguiente ganó. Pues no se hizo ningún cambio, lo único que se hizo fue cambiar la información. Bueno, hicimos todo el desarrollo. De hecho, Carlos tuvo que ir a China, a las fábricas, a las plantas de manufactura de los marcos, a dirigir la fabricación de los prototipos. Y aunque Mariana ha sido el centro de atención, pues evidentemente fue la campeona, realmente no solo trabajamos con ella. Nos ayudaron también mucho Carlos Mario Oquendo, que desafortunadamente pues, tuvo una caída en los Olímpicos, y Vincent, que es el novio de Mariana, que también corre para GW. Vincent es un biciclosista francés que corre en el equipo, fue campeón nacional de Francia también, y hay un asunto ahí bacano. Entonces, con ellos tres, porque claro, ¿por qué con ellos? Porque es que Mariana es una chica pequeña, ¿cierto? La talla del marco de Mariana es S, mientras que pues Carlos Oquendo corre en un marco XL, y obviamente desde el punto de vista mecánico una cosa más grande se deforma más que una cosa más chiquita. Entonces tuvimos que trabajar con ambos. El ejercicio fue diseñar, fabricar prototipos, traer prototipos, validarlos tanto en el laboratorio como con ellos en la pista, recibir directamente la información de ellos: hombre, me parece que esto aquí, esto no, esto sí, ajustar. Y hay una historia que pocos conocen, y es que realmente el último marco, el marco con el que corrió Mariana, estuvo listo un mes antes de los Olímpicos. O sea, estuvimos cerca de que el sueño, pues, o de que la historia no la pudiéramos contar tan buena como la estamos contando, pero afortunadamente así se dio. Mariana se fue, pues de hecho todos se fueron con ese marco al entrenamiento que hicieron en la Florida antes de irse para Río, y ahí encontraron, pues de hecho tenemos comunicaciones con Mariana, que nos decía que cada vez mejoraba unos asuntos que no había podido mejorar en 4 años con el otro marco, bajar los tiempos, y definitivamente pues lo que vimos es que hubo superioridad pues por parte de ella. Hombre, ¿el marco ayuda? Claro que sí, es evidente, pero yo también he dicho que una persona muy buena, probablemente ella, pues uno no sabe, pues usted le puede poner a una persona no muy buena el mejor marco del mundo y no ganar, o a una persona muy buena el peor marco del mundo y ganar. Aquí se juntaron dos cosas: se juntó la mejor deportista en ese campo con el mejor marco que ella pudiera tener en ese momento, y pues esas dos variables unidas hicieron que se lograran las medallas que tenemos hoy en día. Ahí teníamos la historia entonces de el diseño de la bicicleta ganadora de la medalla de oro en BMX en los pasados Juegos Olímpicos de Río.